Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. A mí sí que escucha, ¿eh? Si no te escucha a ti, no pasa nada. Tampoco pasa nada. Pues no te escucha, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿A ese escucha? Sí. Yo a ti sí, y al Sergio también. Vale, ahora sí. Buena tarde, buena nit, amics de Metal Vortex. Ahora, tío, qué putos falsos que sou. Benvinguts una semana más aquí. Queríamos hacer la pirula. Benvinguts una semana más. Lo diré tranquilamente. Al programa de Metal Vortex que se emites. Habla más lento, tienes que ser como el Lofi. Paranoia no lo puede cantar igual, lo canta de más 8, despacio. No, de 8 a 10 de vespre, als dimecres. Pues no te se ve muy apurado. No le da tiempo de leer, ¿no? El teleprompter. Claro, claro. Y os vais a pagar a, no te vayas ahí, a parlar de la vostra factura metálica. Vaya. A ver, ¿qué te es la factura que pagueu a casa cada mes o cada dos mesos per escoltar Metal Vortex? És que ha pujat, tio, l'electricitat, no sé, com un 250%? No sé, ja solo falta la factura de la llum. La factura de la llum. Tu la tens pinxada, tio. Tu no... Jo sí, però la polla. Yo he visto un cable muy sospechoso desde la farola, ¿eh? Aquí estem a punt de preparar... Aquí en Metal Vortex, desde luego, no... ¿No? Está pinchada aquí, no has visto el cable que sale. Exacto, aquí lo tienen pinchada. Amigos, vamos a por todas, venir aquí, hay un aire acondicionado que te cagas. Hasta el Pepe tiene frío. Sí. Mira, pues hombre, cambiaremos lo que era... Aquí estaba esto, parecía una nevera. Cambiaremos lo que era el Prolac. A ver, si tienen pinchada la radio, espero que disfruteu de la nuestra frasqueta o de la nuestra caloreta. Vist la variació climàtica, vist la variació dels preus de certes coses, i nosaltres no variem de preu, no cobrem un puto duro, però sofrem el millor metal elèctric que podeu escoltar. Així és que bona nit a tothom! Bona nit! Bona nit, Sergio! Què hi ha, amigos del metal? ¿Cómo estáis? Tenéis ganas de marcha, ¿eh? ¿A que sí? Algunos estáis achinaos por el Barça, no pasa nada. La vida continúa, la vida continúa. Yo también estoy muy achinado. Que lo sepas. Me voy a chupar después del partido del Bayern, va a ser muy divertido. Bueno, pues nada, amigos, vamos a empezar. Como sabéis, estamos inmersos, como ha dicho David, en un mundo de crisis absoluta, sobre todo y en nuestro estilo, pues al final pues también ha llegado, como era de esperar, y decían los agoreros. Pero en este caso vamos a poner un grupo que... que bueno, que después de su aparición, irrupción, sobre todo a mediados del año 90, aunque eran anteriores, pero sobre todo su explosión fue a mediados de los 90, es un grupo que ha seguido funcionando. Estamos hablando de los Paradise Lost, y tocaron el martes ahí en el Apolo. En el Apolo, y con un 75% dicen de aforo. Y la crónica dice que fue muy, muy gran bolo. Bueno, de lo que puede llegar a ser, claro, con el cantante ahí, ya sabes, pero bueno, yo he visto ya conciertos y tal, y bueno, evidentemente ese ya no va a pegar botes, y con la voz, ya sabes, bueno, hace tiempo ya que es un tío que se reserva mucho, pero bueno, que la verdad es que una de las cosas particulares que tiene este grupo es que tiene su gente, tiene gente y son fans devotos. Y en un martes, un 75%, pues hombre, la verdad es que no está nada mal en Apolo, ¿eh? Pues nada, vamos a poner a estos Paradise Lost. Y una canción que es de sus canciones más emblemáticas, que coincide con esa gira que empezó a conocer la gente que tocaron con Sepultura en el antiguo Celeste. Sí, señor. Que no sé si estuvieras tú, estarías sí, tú, ¿no? Estuve yo, sí, sí. Bueno, ¿no lo sabes o sí? Sí, ¿no? Sí que lo sabía. Pero viste esa... Pero ¿sabes por qué lo sabía? Porque te acuerdas que te comenté, no sé si la semana pasada o la otra, que mirando entrada dije, ostras, pues he visto este grupo, he visto este otro. Bueno, ahí, y me acuerdo de ver la entrada de Sepultura con Paradislos. Pero ya está, vea Paradislos, ¿no? Pasa palabra. Vale, pues nada, aquí tenemos aquí a Pepe, que siempre nos va a contar los conciertos cómo fueron, íntegros. Pues nada, amigos, vamos a poner ese hit de ese momento, que venían con el Sades o God, y después vendría pues el mayor éxito, ¿no? Que fue Icon y sobre todo el Dragon and Times, y a partir de ahí pues ya girar ellos solos, y hasta ahora. Pues nada, vamos a poner ese A Sada, y ahí tenéis a Pare de los desde el Sades o God del año 93. Ahí teníais este grupo, que es de los últimos grupos que podríamos decir junto, yo que sé, Hammerfall, Primal Fear y tal, que aún son capaces de hacer sus girillas y bueno, y van funcionando pues como pueden, pero la verdad es que el caso de... ¿Quién es el Sergiel que os va a pichar? a Music for Nation. ¿Music? Sí. Esa seguro que no me han sortit de PSVille Records. PSVille, però a partir de este Music for Nation hasta ¿sabes cuál? Hasta el Dracon and Time. Y cuando tuvieron y cuando tuvieron host, y cuando No, Amat para el Ángel. No. Hasta mira, fíjate, te lo digo. Hasta el Dracon and Time y cuando tuvieron tanto éxito, los fichó Sony y los destruyó. Los destruyó por el tema de, claro, a veces vender discos, le hicieron más poperos, como les pasó a los creadores de Phil. Los creadores de Phil también los fichó Sony, antigua CBS, para los que tenéis discos, que lo veréis, ¿no? CBS y tal, después lo compró Sony y tal, y toda la polla en vinagre. Y yo creo que ya no existe ni eso, ni ninguna de las otras. Pero como tantos, pues bueno, lo típico, cambiar un poquito por aquí, un poquito por allá, y veréis, y llegaréis al gran éxito, ¿no? Diguéssim, perquè avui igual, hòstia, no parlaré d'aquesta companyia. Vinga, va, diguem companyies en aquell moment que van promocionar formacions com Paradise Lost. Peace Records, qui portava? Bueno, me vas a preguntar quién llevaba Peaceville. Peaceville, no, Peaceville. Quines formacions? Bueno, había Anatema. Francesa, había Anatema, Grenoble, si vols. Había Anatema, en esa discográfica también estaban los Carlemas, estaba también los Madai en Bray. La Dracar. Anda. La Dracar también. Era una otra. Però diguéssim... La Listenable. I després estava la clàssica que a tots, no, sobretot a vosaltres, los Tracer, la alemana Noise, que la Noise tenia, vamos... No, però... Independiente. En PSVille, per dir-ho d'una mena, allà van portar el que són els pares del Doom Metal. Ho acabes de dir. Los Carlemas estaven... Anatema, Candlemas, Paradise Lost, Sentenced, Smallspiel... els portuguesos, aquests Monspiel, i tot això. Diguéssim, era una època... Pues jo, avui no serà, però la setmana que ve us parlaré d'una discogràfica que està porrant la crem de la crem de lo que és avui el heavy metal. La Metal Blade. No. Tu lo sabes. No. Dentro de lo que és el nuevo... No té res a veure, no té res a veure. El metal nuevo y tal y cual... No té res a veure, Metal Blade. Bueno, aquesta super... superpotent discogràfica, no té res a veure. No, però Metal Blade és una discogràfica que te garantitza un gran sonido. I és de la vieja època. Sí, però no té res a veure, no té res a veure. Fliparàs. Sí. Fliparàs, la setmana que ve ho portaré. Bueno, pues nada, no voy a dormir. Estamos en Ascuas. No voy a dormir. És la PSVille de fa... bueno, del 90, yo que sé. Bueno, ya nos lo contará, amigos, ya lo sabéis, ¿eh? Sobre todo el miércoles que viene, vamos, ahí atentos, que lo que os va a contar el David os va a cambiar la vida. Venga, reventa, no, más un tema, porque aporta 20 minutos ya. Bueno, pues nada, amigos, vamos a continuar de un grupo que, mira, que va funcionando con un esperpento ya con patas, que estamos hablando de los Accept, los nuevos Accept, con ya... Con un montón de gente. Con seis vocalistas, con... un sexteto. A ver, no te publiques. Tocar... ya era. Hostia, una gira americana, pero de lo más caótico. A ver, han tenido mala suerte también. Bueno, mala suerte, pero este tío, estas cosas... Yo cada vez tengo mala suerte. Cantar. Y tiene la curra. Tocar conciertos sin el cantante. Después, tener un cantante que lo fichan para 2 días, que el tío se tira todo el concierto mirando... El teleprompter. Y lo último es cantar el tornillo... junto con el cantante. Dices, hostia, madre mía. Parecía eso. Qué esperpento. A Fantasia, ya. La verdad es que, bueno, han tenido mala suerte. El tornillo se quedó sin voz. O bueno, los médicos le aconsejaron no cantar para no acabar jodido de verdad durante uno de los ciertos conciertos. Hace tomó la decisión. Ya estaban las entradas vendidas. Ya estaba el concierto a punto de celebrarse. Y bueno, hace el señor Wolf Hoffman, que es el que corta el bacalao. Tomó la decisión, lo que pasa es que de eso no se habla, ¿no? Pero la tomó él con todas las consecuencias, seguro, vamos, de decir, bueno, pues sin cantante. Lo que pasa es que, claro, de 5 tipos que hay ahí, ninguno era capaz de cantar medianamente las letras. Yo no lo quería ver, porque eso es un esperpento. Es que se lo pusieron a cantar, a medio cantar al batería, que bastante trabajo tiene. Puede hacer los coros, puede hacer algo, pero claro. Imaginaros, amigos, con la que está cayendo, que te toca algo de eso, tío. Es que es tremendo. Bueno, pero que peor es llegar a la taquilla que te digan, no, vete para tu casa, que está cancelado el concierto. No, pero te devuelve el dinero y ya está. Bueno, o no, porque como ha sido ya por causa mayor y tal, espérate. No sé qué circunstancias se dan. Además, estamos hablando en Estados Unidos, que también las leyes son diferentes. Una circunstancia como esta, A ver, te vas a casa jodido, pero dices, coño, es porque que el cantante pues no puede cantar por motivos X. En este caso, se sabe que porque los doctores le dijeron que... Estaba fónico. Entonces, a ver, te vas mosca a casa, porque realmente cuando vas al condido, hostia, pero es una causa mayor que dices, bueno, mira, pues es verdad. Pero peor es lo que dice Sergio, pagar. Claro, entra ya. Y luego ves el esperpento que te dice, joder, claro, pues no sé qué es peor. Ya, no sé qué es peor. Pero es que lo peor es que... Bueno, escúchame una cosa. Es un tema a discutir entre la audiencia. Bueno, ¿qué es nada, picho? Chicos, ahí lo ¿qué es tenéis. Picho? ¿Una cosa o una no, pero es que, aquí está feta la pregunta. No, pero es que el esperpento sigue muy rápido porque encima, luego, lo que ha dicho él en breve, ficharon a un cantante que no se sabe las letras, que tampoco llega al tono y tal. Bueno, hacen un par de conciertos y el tercero, que supone que vuelve Tornillo, tampoco vuelve a 100% y están los dos cantando a mitades, ¿no? Bueno, es increíble. Pues nada, bueno, vamos la a... petición, sí, la historia. Vamos a recordar a ACEP y bueno, pues con esa irrupción de su primer disco con Tornillo, un tío que yo siempre he dicho que lo ficharon demasiado mayor y el tipo me está dando la razón. O sea, es un tío que ya está cascado y que no se puede fichar un tío con 60 años. O sea, claro, no, porque al cabo de 10 años, pues te pasa. Calla, claro, que queda poco en tu banda. Bueno, pues nada. Abuela, es un tío de barbacoa, tío. Y no se puede estar cantando todos los días, porque un tío de barbacoa, ya sabes. La hamburguesa, el tabaco y el whisky. Pues nada, ahí tenéis Rolling Thunder. Bueno, pues nada, ahí teníais ese primer disco de ACE con Mai Tornillo, un personaje que, bueno, que ahí rugía bastante, pero que ya se le veía un tío muy forzado, cantando muy forzado. Y vamos a ver cómo acaba la historia. Yo el otro día me va a pasar una cosa, tío, a Malcocha. Y es que estaba escuchando Mai Xerona, y se va a escapar, diguéssim, un cargol. Y dije yo, Mai Tornillo, Mai Tornillo. Y por cierto, ¿quién es Xerona? La Xerona. ¿Quién es? No, es Madonna. La de la canción, bueno, se la dedicarían a alguien, yo qué sé. Y, ¿quién? Igual, yo siempre cuento un Mai Zorrona, que es la de Madonna, buena esposa cachonda. Mai Zorrona. Es una cosa así. Yo te voy a pedir tabaco, que voy muy flojo. Sí. Y haré de maneu, pero no de maneu sexa. De maneu en 7.fm, de maneu lo que es Facebook, de Metal Vortex, de maneu lo que es Asalto Mata Mar Radio Rock, y demaneu lo que es Radio Senia. Demaneu això, però l'altre no. Anem a continuar. Vamos a Ángel. Continuar. ¿A con Ángel? Venga, no, Miguel. Vamos a continuar, vamos a decir que, bueno, cuando acabe la gira los ACP y ya anuncien que Mike Tornillo se va fuera y anuncie el nuevo cantante, pues... Que necesiten no es verla. Bueno, pues nada, vamos a ir a la actualidad, y en la actualidad pues hay que hablar del último disco de Avantasia que salió el pasado viernes, el 21 de octubre, A Paranormal Evening with the Moonflower Society. No, porque ya es lo que pasa que había adelantado como 4 o 5 canciones. Ya había adelantado todo el disco. Y ya había adelantado medio disco ya. Hay muchas bandas que lo hacen. Sí, además con su esto y tal. Avantasia ha perdido un poco, o sea, ahora ya... en este disco, colaboración así que no había tenido antes con Flor Jansen de Nightwish, por cierto, desearle una pronta recuperación. Ha comunicado hace breve tiempo que se le ha diagnosticado cáncer de mama. ¿A quién? A la Flor Jansen, que se llama Flor, o con dos os, Flor. Pero bueno, que le han diagnosticado cáncer. Y obviamente pues ahora su prioridad será luchar contra él. Es un cáncer que en principio pues parece que está bastante controlado, que se le ha diagnosticado rápido, y le deseamos lo mejor en esta lucha. Una enfermedad que, bueno, que más que menos todos estamos, nos ha tocado de cerca. Así que nada, le deseamos lo mejor. Bueno, volvemos a lo que es el disco que salió el pasado viernes. Y bueno, pues vamos a poner un tema en el cual colabora este sí que es habitual, Michael Kiske, a las voces. El tema se titula The Animal's Light, y también me ha acompañado un vídeo, podéis verlo por YouTube y tal. Y bueno, es un disco de Avantasia, a los fans de Avantasia les va a gustar, y a los que no les gustaba antes Avantasia, pues les seguirá sin gustar, porque no aporta nada nuevo, es una joya, porque todo lo que toca el Tobias Sammet este, pues es una maravilla. Todos estos apuntes que tiene, que lo hacen mientras juzgas a la gente, ¿no? Sí, mientras están las alegaciones finales. Cuando los que van pidiendo los que suplican clemencia, pues yo los piden el bar también. Los voy pidiendo el bar. O van directos. Cuando le preguntan, Megadeth, ay, perdón. Cuando salen del juicio van al bar. Con B. Bueno, pues nada, sin más, os dejo a Avantasia y Michael Kiske a las voces de Animal's Light. Ahí tenéis. You Bueno, ha sido un tema rápido, contundente y Quisque, como siempre, un buen trabajo vocal. Y nada, además, un Quisque que lo veremos dentro, está previsto que próximamente, me parece que en el mes de abril, nos visite con los Halloween, con la versión remozada esta que han hecho. Una cosa, Davantasia fa temps que vaig perdre el rom i aquest tema em demostra que és només una melodia vocal, sense música, amb un power metal repetitiu, cosa que ja hem tingut, o sigui, que ho puc fer jo a casa i juntament pues amb els meus nets. Encara no han nascut, però que parla al micro, tio. Em sembla que, per mi, si de veritat mai he de gastar una pasta, que encara sóc des que em gasto alguna pasta... Exacte, amb aquest tema, eso es una buena puntualitat. No és l'LP que agafaria. Amb molt aprecia Fantàsia amb els tres primers LPs. Cuidado, eh? Sí, però sí, bueno. No. Molt apreci no, i les seves gires. No és lo que... Això no. Es más de lo mismo, ya ha perdido obviamente el factor sorpresa y además no tiene capacidad tampoco de traer a gente nueva, a nuevos vocalistas que si quiere dan un toque diferente y tal. Pero es igual, la base musical antigament era pràcticament entre metal, ópera, començaments del heavy metal, o sigui, era un power molt sinfònic. Però això és un tac tac tac tac tac tac tac tac tac tac. Posa una base, venga, va, anem a fer-ho. Tac tac tac tac tac tac tac tac tac tac tac tac tac tac. Venga, canta. All the free and all the fight. All the man is here. Què li passa, tio? Mira, tio, està xupaíssim, tio. Mira l'hora que és, hombre. Venga, va, pues canvi de tema. ¡Corto! Pues bueno, amigos, ahora os traigo una banda de Madrid donde pues practican un death metal combinado con un thrash metal de altísimo nivel. Fundados en el 2017 y con solo un trabajo de estudio, el Wire Humanity Ends. Pues estos madrileños... ¿Digas? No veo nada. ¿Interés? Ah, sí. Después... A la Europa League. Venga, bueno, estos madrileños de metaleros lo petan. Y lo que más me ha gustado de ellos es la consigna o la proclama que tienen, que es que defienden a capa y espada, pues que en España todo el metal y el rock poseen grupos de primera línea. O sea que son patriotas en el sentido de apoyar siempre a bandas rockeras, metaleras, todo lo que se mueve por el rock. Y por lo que digo, que defienden a capa y espada todo lo que se mueve en el metal y el rock, exponentes de primera línea. Y bueno, sin más, os dejo a Fierce Cool con el tema Bite the Hand, death metal en toda regla. Fierce Cool. Su puta madre. la introducción. ¿Qué ha pasado? Esta música... ¿Se acaba todo o no? Sí, pues se acaba. Bueno, aquí, pues como decíamos, que esta gran banda de death metal, Fierce Cool de Madrid, y lo que siempre digo, que tanto aquí a casa nuestra, aquí en Cataluña y alrededor de España, donde tenemos unas bandazas de primer nivel, que es el lo que he dicho en el prólogo de este grupo, que su consigna o su, es que defienden a capa y espada lo que en España el metal y el rock poseen exponentes grupos de primera línea, y es verdad, que es el nuestro sino, a los que nos gusta el rock y el heavy. No, ya está, es el futuro. No hay claro, esta gran banda fuera americana, fuera sueca, pues el celeste, pues medio lleno y tal. Es de Madrid, pues su primo y el del quinto tercera. Y el, es sin nuestro sino. Sin ascensor. Bueno, Fierce Cool, gran banda de death metal. Bueno, Angelito, buena tarde, buena noche. Hola, Traffickers, ¿cómo estáis? ¿Viajando por el mundo? Bueno, pues ya se acerca el Halloween, ya se nota en el ambiente, ¿eh? Máxima tensión, máxima emoción, máximo miedo. Ya habéis visto, supongo, la última de Halloween, ¿no? El final. Pero eso es muy yankee, lo de Halloween. Dicen que hay póster, dicen que hay caretas de Putin. Dicen, ¿eh? Esto es como, mira, esto de celebrar Halloween aquí, para mi punto de vista, es como si por el Mississippi baja una virgen por el río con flores y tal. Celebran el rocío. Bueno, oye, a ver, que no le den morcilla a los yankees. Hay cosas, tío, que molan, ¿no? Disfrazarse y hacer el cafre. Por el Missouri, tío, el rocío, tío, con Pantoja y toda esta gente, con, oye, la carreta, guay, y tal. Bueno, ya han intentado en algún sitio hacer los Sanfermines y tal. O sea, en América hacen Sanfermines y cosas, en algún lado hacen. En México la lían parda. En México algo harán también, pero no. El Día de los Muertos, Unidos, sí, algo, el Día de los Muertos también, lo muy festivo, muy festivo. Además los matan. Sí, la purga, ¿no? Eso, no, pero eso no lo explicará Pepe cuando vaya a ver a Brujería. Y a ver con ellos, y tal. Con Juan Brujo, ¿eh? Sí, señor. Ya nos cuenta. Bueno, pues nada, vamos a ver un grupo que está que ni pintado para esta época, estos momentos mágicos del año. Hablamos del grupo de horror punk, los Misfits, los Inadaptados. El grupo de Glenn Danzig, que bueno, que era toda una corriente icónica, sobre todo a nivel de imagen y tal, y bueno, y también de música. Y esto viene a cuento porque este sábado 29 hacen un show de esa reunión que va por fases, ¿vale? En función del cheque. Una reunión también en Dallas, Texas, con un telonero de lujo, Alice Cooper, ¿vale? Y con la formación original, con Glenn Danzig, el Tito Glenn, el amigo, el marido del Arch Enemy, ¿no? Jerry Only y Von Frankenstein a las guitarras. Y vamos, sí, sí, la formación de lujo, ¿eh? Y claro, el precio es de lujo también, las entradas. Y bueno, vamos a poner un tema de ese recuperatorio que me compré por 5 euros, ese collection, de ese tema que fue un single en el año 79, ese horror business. Con todos vosotros, Misfits. ¡Au! We'll be right back. ¡Buah! Vaya petardo, ¿eh? Bueno, nos vemos este sábado. Nos vemos. Iba a decir. Joder, tío, petardo, ¿no? Petardo. Nos vemos. Bueno, quien se quiera pasar, que se vaya a Dallas, Texas. Bueno, pues yo ahora voy a presentar un tema que. Yo, una persona que se olvida de Metal Vortex, sé que sí. Es pasar el programa que os sápigas y pasar el momento exacto en el que tú vas a ir. Vin 46, 57 segundos, 58. Cosas así. Jabato, Bustillo, Project atacan a más single. Ataca. Nunca mejor dicho, ¿eh? Ataca, ataca a más no single. El nou tema de lo que será el de lo que es aquest projecte d'uns grans companys amics de Metal Vortex. Però, cabrons, sigueu amics sempre, tio, aquí ho teniu. Jabato Bustillo Project, ataca! És el nou tema de Félix Bustillo i de Jabato, amb JB Project, Jabato Bustillo Project. I ho teniu ja mateix, bueno, pues estan... Bueno, esperen parlar amb ell d'aquí una estona. Ai, d'aquí una estona, d'aquí uns dies. D'aquí uns dies, fotre-li la colleja i tota la història aquesta. Però és un tema que sona molt bé. Dime, per informar-me, perquè jo no sabia nada, este que és un adelanto de que estan gravant un disco. No, ells tenen... A veure, la idea és gravar un disc. El que van traient temes així en solitari, una cosa i una altra. Vale, després els agruparan i tal, no? Si poden, bueno, no? Si ven que la cosa... Bueno, sí. Vale. De moment és un projecte i que és molt difícil trobar un bon bateri que s'amoldi. Sí, ja l'explico aquí. Cuidado, músicos... cuidado. Necessiten un bateria que s'amoldi als seus temes. No és una bateria fàcil. No és la bateria de doble bombo i pic, pac, pic, pic, pic, pac. És una bateria entre el 3 metal i el heavy metal antic que pugui tenir les variacions. Oh, tu sabes mucho de eso. Que pugui tenir les variacions. I no trobes bateristes, no hi ha bateristes. Sí, ya se hablaba de gente seria, no, con continuidad, con no sé qué, con responsabilidad. No es tan fácil. Seguim fent la crida, eh? Aquí a Metal Vortex nosaltres pues, estem encantats de que algú digui jo vull provar amb aquesta penya. Igual que amb aquesta penya, igual que hem demanat baixistes o guitarras, no, o que sigui. No, currículums no, que vagin a tocar directament a estudi. Okay. Els enviem directament a estudi, a tocar. Seguim fent el mateix. Ha llegat un tal Dave Grohl, l'obrimos o... Nah. No, ese que se murió, ¿no? De Foo Fighters. Dave Grohl. Ah, no, él. No, sí, ese que fue a hacer el homenaje todo el mundo. Fue hasta la reina de Inglaterra. Sí. Bueno, que empate. Sí, esperó a morirse para ver al tío este, el homenaje. Bueno, pues nada, amigos, vamos a continuar con un grupo que nadie conoce y que fue un proyecto, como dice este, un proyecto... una cosa rarísima, pero que la verdad salió en un momento malo, sin ningún tipo de publicidad, pero que es un disco fantástico. Estamos hablando de un grupo de Turquía que se llama Mezarkambul, pero que ellos en verdad se llaman Pentagram, pero Pentagram es para Turquía, porque Pentagram hay unos cuantos. Unos cuantos, sí, señor. Entonces, ellos cantaban en turco y tal, y bueno, pues decidieron hacer un disco pues con la letra de Shakespeare. ¿Vale? La letra de Shakespeare. Y este disco es fantástico. Es una... Amaromas del Nil. Sí, Amaromas bueno, sí, del sí, Nil. Sí, bueno, es fantástico. De la es una antigua Mesopotamia. Heavy metal con toques... Con es toques la turquesa. Toques orientales. Bueno, ¿cómo bueno, se llama? ¿Eh? Esta del Oriente claro, Medio. Turquía. Y ese turquesa. Rollo y Oriente Grande. ¿Sabes? Sí, ya me bueno, entiendes. Ahora hay más grupos de... Suena el Tigris. Sí, ahora sí, ahora hay más grupos como... Mi... Y el Éufrates. ¿Eh? Sí, sí, sí, y Nefertiti. ¿Eh? Y te sale también el Arca de Noé. Y todo lo coñado. Pero ¿era Noé o Noé? No sé. Y tú estabas pensando en Nefertetas. La verdad es que voy a poner un tema que es verdad que no es tanto de ese con ese toque, pero bueno, es un discazo, lo recomiendo. Si lo podéis llegar a comprar y si no, bajarlo si está o lo que sea. Bueno, pues versión inglesa, pues se llaman Mezarkambul, no llegaron a hacer ningún disco más. Son un grupo, pues, muy famosos ahí en Turquía, pero bueno, evidentemente a Turquía, pues... no le interesa a nadie, pues... Bueno, pero por ejemplo hay grupos como Miraz de Túnez que, exacto, sí que han esos, hecho esos, ese estilo. Eso, ese estilo. Pero exacto, eso, sí, fíjate, que, no eso sí que han saltado. Sí, sí, y van haciendo con ese toquecito, pero es que esta gente son bestiales, bestiales, maravilloso. Bueno, este disco se llama Unspoken, que no sé qué querrá decir. Sí, yo sé que tampoco os interesará. Spoken es hablar, pues Unspoken es que no sé, no ha hablado. No ha hablado, pues nada, pues ya lo sabéis. Así. Pues algo así. Y vamos a poner el tema título. La verdad es que no es un tema tan representativo porque no tiene tanto toque oriental, pero es una pedazo de canción. Ahí tenéis Mezarkambul desde el año 2000, único disco desde Turquía. La pasión turca, vamos. Expectativas muy altas, ¿eh? A ver. Sí, sí, sí. Tío. ¿Quién tema era? There's nothing to do. les 9 del vespre. La temperatura és de 21 graus. La humitat és del 88%. Atenció, terratrèmula, Metal Vortex! Terratrèmula, Metal Vortex! Madre mía, la que s'ha liat con los turcos. Les coses que s'expliquen en off no ho sabeu vosaltres mai més. No sabreu. A ver, al final ficarem les càmeres. No, pon les càmeres en nuestra zona chill out, que ahí se lia la que... Lia parda, amigos. Seco que de la rectificación pública. Bueno, pues nada, aquí... No, no voy a decir nada porque tampoco ha dicho nada. La ha hecho en off, pues ya está. Aquí te dicen, para que lo sepas. Mezar Kabul is identical, pero fíjate que hasta lo entiendo. Topentagram from Istanbul. No sé, si tú crees que eso es el Kurdistán, pues no lo sé. ¿From qué significa? ¿From qué significa? Del Shangri-La. ¿From qué significa? Es un filósofo, Eric Fromm. Bueno, a ver, venga, mira, from, que tú eres ¿qué significa? ¿Qué significa From, David? ¿Qué no significa? From es rata. De Estambul, que son de Estambul, coño. De entonces habría que saber si son de Estambul europeo o Estambul. Porque Estambul hay una parte de Asia también. Vale, System of Down. System of Down, ¿dónde son? Otra vez. ¿Y dónde nacieron y dónde viven? Que me sudan los huevos donde viven. ¡Hola! ¡Hola! Yo sé que son de Armenia o de origen. De origen. De hecho, el nombre no me parece un nombre. No, está parlando de System of Down. Además, que lo dijo. No está parlando. De... Mezcla un poco de folclore armenio. Pues eso. No está parlando del Kurdistán. O sea, exsoviéticos. No, el Kurdistán no es soviético, no, tío. Armenia sí. Armenia es una part soviètica. Bueno, Armenia... Una part, bueno, una part. Bueno, entonces, vale, ya está. Vale. Existeix. Igual que en Grècia, existeix la Macedònia, ¿no? Exacto. La Macedònia, no, Macedònia. Muy rica, muy rica. Muy buen puesto, muy buen puesto. Macedònia te la bebes y con un trozo de melocotón. Y molico. Madre mía, chicos. Ya mismo ponemos la cámara en la zona chill out. Aquí es de un melatacón. I el melatacón de Atracón ens va portar el senyor Miguel. Bueno, vamos a dejar la clase de geografía, historia y geopolítica europea. Menuda kurda y menuda... Putin es de Málaga, hostia. También va diciendo. Sí, tiene descendencia de Marbella. Bueno, pues el caso es que vamos a con un disco que va a salir ya este viernes. ¡Anda! El señor, y que tiene una gran trayectoria, el señor Joe Lynn Turner, va a sacar un disco. El de la perruca. Traigo novedades. ¿Qué? ¿Exclusiva? Bueno, ¿exclusiva? A ver, espera, presento el disco. El disco se titulará Belly of the Beast, saldrá este viernes, y bueno, la verdad es que... se ha hecho más famoso por determinadas cosas que no por el disco que va a sacar, que para mí, por lo menos el adelanto que ha hecho es un temazo que no veas. Pero sí que más es verdad. Cañero, ¿no? De la cuenta, ¿no? Pero es que no es él. No parece él, me refiero. Exacto, yo pensaba que era meu fill, yo le digo Joelín a meu fill. Pues yo le digo Jolín, por no decirlo de otra cosa. Ah, también digo Joel. Jolín. No, el caso es que se ha hecho, hombre, trascendió más que el single, trascendió pues su cambio de imagen, o por lo menos el quitarse la peluca y aparecer, bueno, la famosa peluca Que bueno, que era un secreto a voces, que todo el mundo sabía de su peluca. Yo tengo... Sí. Y también pues porque también ha tenido una enganchada con Ronnie Romero a tenor de bueno, las manifestaciones que va diciendo de su... De la reunión esta con Rainbow, ¿no? Y el caso es que, bueno, acabo ya, ha hecho el... un disco y junto a Peter Tangren, líder de Hypocrisy y Pain, o sea, claro, no juntar a un tío melódico, rock clásico, sí, melódico como Joel Turner con Hypocrisy y Pain, pues no, aparte, pero de la discográfica y producción. Sí, le produce y le toca la guitarra. Y bueno, pues, ¿qué nos querías apuntar? Te voy a dar dos puntualizaciones. Primero, no sé si sabéis, Joel Turner está casado con una bielorrusa. Y, sí, y, ya sabemos, y bueno, ya y hay un concierto de hace una semana desde Rusia y va con la peluca, con amor, sepáis, con la peluca. Pues, o sea, él ha dicho que cuando toque Rainbow, peluca, y cuando haga esto, sin peluca, o sea, sin cortarse. Y va con la peluca ahí repartiendo ahí flores y tal. Porque como en Rusia no se enteran. Claro, como les han cortado el internet y tal, no saben que él ya no lleva peluca. Ah, claro, yo no lo han visto. Yo creo, hombre, yo creo que no, si estás peluca, en este mundo... No se cortó un pelo con la peluca. O sea, que decir, entonces esto ha sido una operación de marketing para que se le vea. Para el disco y tal y cual, que sí que era una tal, pero que él va con la peluca. O sea, por lo menos cantando en los directos, que solo toca lo que toca. Sí, no, es verdad, la verdad. Hombre, yo supongo que, a ver, el tema... lo vamos a poner y juzgáis vosotros, pero para mí este tema pues puede formar parte de una apertura de un concierto perfectamente. Es un tema muy cañero. Igual combina, ¿no? Más pelo, se lo vuelvo a poner. Incluso más que los temas más rápidos que hacía con Yngwie Malmsteen, que yo creo que es con la fase más cañera que ha tenido, por lo menos más rápida, pues la verdad es que está muy allí, muy encima. Así que nada, os dejo con este Belly of the Beast y el tema que da título al disco, Belly of the Beast, que también podéis ver un vídeo. Ahí tenéis a Joel Turner. Ahora se ve que se cambia. There is no way out of here. Now we Bueno, ja esteu aquí als 107.2 FM. Sabeu que demà ens podeu escoltar a través de... Bueno, amigos, hoy está en una casa donde también de... había una peluca. Calla! De 3w.radiospeed.net ens podeu escoltar a través del nostre Facebook, ens podeu escoltar avui mateix i en remissió a través de Asalto Mata Radio Rock, que som 63 emissores online associades per el rock i el heavy metal, i a través de Radio La Sénia. Ara ja pots dir el que vulguis. Bueno, pues que, hoy, que demà no sé què follaves, què? Era un grifo, havia un tio calvo. Y cuando he abierto el cajón, porque tenía que sacar los cajones, tenía una peluca, los tío. ¿Los cojones? Una peluca, tío. Bueno, pues nada, dejémonos de peluca y centrémonos en la música de Johnny Turner. ¿Qué os ha parecido? Definitivamente no es I Surrender. No es I Surrender. No, pero es un buen tema, tío. Es un buen tema. Yo a mí me mola más I Surrender. Es un buen tema y a ver, y él vocalmente está a un buen nivel. Él está en muy buen nivel. 70, lo podéis ver de 72 va a cumplir. Joder. No, no es ningún chaval. No está resbalando. Está en perfecto estado de revista. Con la peluca está que te cagas. Los dientes de marfil, o sea, lo tiene perfecto. Dentadura, postiza ahí, vamos. No, no, otra cosa no, pero la imagen... La rusita, te voy a fallar. Pero en ruso, ¿eh? En ruso, que se dice de otra manera. No lo vamos a decir aquí. En armenio. Bueno, viuda joven, ya sabes que se dice vagina seminova. En ruso. Uy. Bueno, amigos, yo no... Ya mismo la cámara en el chilao. Pepe. Pues bueno, amigos, ahora pues vuelvo a poner un tema de una bandaza de hard rock metal ya muy conocida por todos vosotros, de aquí del Baix Llobregat, y me refiero a Contraband, banda pues que este sábado desplegó toda su artillería en la sala Pallesus con un bastante, Falido, bastante gente que fue a verlo, porque ya poquito a poco ya se están haciendo un hueco y la verdad que la sala estuvo... Yo la lástima que no pude ir por motivos personales, pero que tenía, estaba en mi agenda. Pero bueno, que les deseo, ya sabe Ceci y compañía, que les deseo lo mejor, porque son, la verdad, realmente son una muy buena banda. Buena formación. Muy buena formación. Y bueno, sin más os dejo a Contraband con este temazo extraído de su último trabajo, Revolución, con el tema Ruido. Aquí tenéis a Contraband, bandaza del 15. ¡Ay, ay! ¿Qué haces? ¿Qué pasado? ¿Qué haces? ¿Es así? Ruido, cruel y ensordecedor. Tanto ruido, créceme mal humor. No hay dónde esconderse, no hay sitio al que escapar. No hay dónde estar a salvo, te atraparán igual. Televisión, solo es ruido, tan idiotizador. Pues bueno, amigos, aquí habéis tenido esta gran banda llamada Contraband, que suenan, pero vamos, suenan que de cojones, de primera división. Ustedes son los móviles por ahí. Sí. Ángel, ¿es el teu? Sí, sí, sí. Es el teu, pues es que venga, pues se toca el torne y yo qué pues sé. Pues nada, venga, pues seguimos con la fiesta del Halloween y con una de las bandas que estoy especialmente orgulloso y especialmente también por el tema de poder compartir con todos ustedes y es, hablamos de los abominables, de los Celtic Frost, los suizos, que, bueno, ya sabéis que están con Thomas Fischer, que para mí es... uno de los músicos, artistas que van camino de ser el nuevo Lemmy, ya sabéis, ese icono, ese ídolo, esa imagen que puede aparecer en camisetas que venden en el Lefties y que la gente lo lleve, como los Ramones, como AC/DC, sin saber lo que son, pero no sé, un tío súper polifacético y con un carisma a raudales, un tío que simboliza lo enigmático, lo misterioso, lo oculto. Y que con un underground y con un bouquet impresionante, uno de los fundadores del black metal, sin duda, y precursor también en su manera también del thrash, desde Suiza, y bueno, que también seguimos mucho, yo sigo mucho con su otra banda, Triptychon, que también muy dolora de Celtic, del Celtic Frost. Y bueno, vamos a poner un tema de ese Morbid Tales. Y con un tema que también apoteósico también co-compuesto con el bajista. Y ese Nocturnal Fear. Y lo vamos a dedicar a un oyente que no le teme a casi nada y a casi nadie. A punto Marín. Con todos vosotros, Celtic Frost. Ya verán los que salen. Temazo, nen, temazo. Pues sí. Happy el Pep... Halloween. Al Pep casi se le soltó las ulleras. Ah, no, sí, que sí. Coño, que se ha puesto aquí bueno, cascos. Nosotros el Morbid Test. Para las ulleras, que, tío. Por cierto, ha puesto un tema que no está incluido en el Morbid Test, el famoso Morbid Test. Pues aquí viene, ¿eh? Mira. Sí, hombre, claro, pero tú eres un Morbid Test versión 2.0. Eso todo el mundo lo sabe, solo tenía 5 temas. Tú has puesto el 8, o sea, a ver cómo lo haces. Un converso. ¿Cómo puedes poner el tema 8 si eran 5? Los conversos son los más apasionados, ¿eh? Hombre. Es que... sí, sí. O sea, eres más converso que Artur Mas, ¿eh? Uy, lo que escucha una cosa. La remasterización de que el tema suena perfecta. ¿Y a qué tema? ¿Y a qué tema va a sonar perfecta en ese momento en Morbid Tales? Tú en aquel momento estabas escuchando. No, exacto. Estabas escuchando Deep Purple. Exacto. Pues tenían pinta de muy buena gente, ¿eh? Tenían pinta de eso, que ves en el callejón. Oye, ¿quieres ser tu amigo? ¿Y nunca os habéis planteado, sobre todo tú, Pepe, esa luz que le sale de la entrepierna? ¿Qué? Esa luz que tenía, la luz de la portada. ¿Nunca te has fijado? La luz. Graba YouTube, venga, va. O sea, que tenía ahí la entrepierna, le sale una luz ahí. Aleluya. Entre las balas. Ahí tiene. Bueno, un saludo a Tom G. Warrior, ahora a Tom Gabriel. Que por cierto, se marcaron un concierto que hicieron Teloneros de Creator. Sí, yo estuve. Yo también. Concierto terrorífico. Terrorífico. Tú no vas a estar, yo vais a estar. Tú no. Con Marty Kerry, yo sí que estuve. A mí me da miedo. Yo vais a estar, tú no. Yo sí que estuve con el Rafi, además. Ah, vaya, ya estamos aquí. Santiguarnos que dice esto, historias, no veas, tío. Los creadores, vamos, tomando fuera, tío. Esto es una broma, comparado con lo que hemos visto. Con el Marty Kerry Kane ese que estaba totalmente poseído, eso fue, una paranoia, tío. ¿Quién es Ala? Celeste. Ramataz. Celeste, como se llamara. Para los viejos del lugar, yo estuve. Pensaba que era la segunda Trump. Estuvimos dándolo todo. Yo somos viejos rockeros. Sí, me lo perdí. O sea, este lo perdiste. Es que me daba miedo, Dios. Además, presentando el Monotaste, un disco totalmente terrorífico. Eso es terror. Estuvieron brutal. La gente se quedó. Bueno, vale. Deseamos de paranoias, tío. Vaya, tío, con la boca abierta. Deseamos de puta paranoia. Es Halloween, tío, es Halloween. Esto lo hablamos en el chillout, ¿no? Que Nema Marcha, diguese. Nema Marcha a la tierra de los cangurs. ¿Quién es? ¿Los tierras canguro? ¡Cangurs! ¡Venga! Porque ese ahí es Mombao. ¡Venga, cangurs! ¿Dónde están? Los canguros, en Australia, ¿no? En Australia. En Australia está aquí. ACDC, ¿no? Y todo eso. Exacto, que por cierto, hay una cosa, amigos, que no intuís, pero últimamente está saliendo mucho en las redes Brian Johnson. Sí, señor. Y eso quiere decir algo. Ya me entendí, ya se empieza a mover. Ya se empieza a mover. Que ya movilidad de cangur. Se está pegando, está tirando. Sí. Quiero hacer mucha más música, me encuentro muy bien. Estoy chingado. Y dentro de poco se ha rumoreado. 300 euros ACDC. Volver por ACDC, mato. Pues. Me ves preparando dinero. Doncs d'allà, una formació que se va formar el 93, que no té res a veure amb ACDC. Res a veure amb ACDC. El 93. Pràcticament l'única persona que ho porta és una, fica músics de sessió, però realment porten ja 4 LPs dins del que és l'estudi i ens ha enviat, s'ha posat en contacte des d'Austràlia. Dicen, fotem un salt. A quins mars, tio? Quins mars? Però què t'ha mandat a ti? Un missatge directe des d'Austràlia? Bueno, pues no, s'ha enviat un missatge directament des d'Austràlia per presentar el que és el seu darrer àlbum, Rise. Aquesta penya, aquest tio s'anomena Terrafòbia. I és un tio sol, és un tio sol, la veritat. O sea, el tio solo, no me cuesta. Sí. És com Ismael i la banda del Melitón. David Jenlink. O algo així. Perquè la C porta una cosa rara. A mi és armenio, o què? La C trencada. No. La meva promoció no. Me va a fer a la criatura. I sembla ser que una persona amb el seu cognom també participa a la guitarra. És el que porta l'EP d'aquesta formació dins del trash. Antigament sí que he escoltat els LPs, són transmetal, però ara, per dir bona mena, han passat una mica al groove. Mira, te voy a decir una puntualització. Los Mortal Sin los conocíais, esos eran de Australia. No estaban mal, ¿eh? Nada mal. La copia de Metallica, él tiene en disc. Cuidado, el primer EP. ¿Eh? En Mortal Sin tiene en disc el primer EP. Anda. No lo tienes, porque lo tengo yo. La copia de Metallica. Era la copia de Metallica. ¿Cuánto hace que no te lo pones? Pues desde que... Ahora me comienzo a posar porque ya tengo dos tocadiscs en acción. Pues igual no. Un que pasa la clavija al disc de doble, la RCA, la doble, y tal. Pero, mira, tío, que tenés pa'l cul, ¿vale? Con el mano no te metas, tío. Ya está bien, ¿no? Tú, chaval, que desees que no portes cubeta, en ficar en tú. Bueno, aquesta penya s'anomena terrafòbia i és el quart LP que porten des de l'any 93. Practiquen un trash, ara actualment, diguéssim, la veu s'ha recrudit i fan ja pràcticament un trash groove. És una persona, un ídol, i es titula Rice. Però al final són armenis o és que no entenc? Armenis no, serrians, tio. nada. El Naví se graban las cosas. Bueno, pues mira, tío. Los tipos, es que nos pasa eso, que nos tenemos que grabar hasta los discos, pues no tenemos un duro, los discos, a los dos a la vez. No, eso es han enviado del LP. Amontinado. Aquí está Peña, se han enviado del LP. Joder, pues macho, ¿cómo te la ves? Esa es la del LP. Pero que tiene como una marca de agua. Yo qué sé, tío. No sé, no sé. De vino. La verdad no sé, pero bueno. Ah, será el chorrito. No estás hablando de lo que yo voy ni. Un chorrito del vino de nobleza, que eso hace milagros. Ni lo que marca aquí, vamos. ¿Qué pasa? ¡Hooligan! Pero bueno, venga, va. Aquesta peña era antes de Australia. Penso que ara fent, diguéssim, un death metal més que tres abans. I, però bueno, es felicito per la música perquè és un death metal original. Continuem. No me ha parecido tan original, pero bueno. A mí me suena bastante metálico. Bueno, vamos a pasar a una de las secciones que nos gusta a todo el mundo. Estamos hablando del doom metal. Y en este tema y este grupo se llama Orchid, que ya no existen. Es Orchid. Orchid. ¿No? Orchid, por lo menos. ¿Orchid? ¿Y qué quiere decir? ¿Orquídea? A lo mejor, puede ser. Anda. Es Orchid, tío, pensemos en vos, tío. Es el macho de la orca. ¿Ah? Como estoy últimamente. Estoy que me salgo. Oye, pero eso ya es humor, David. El macho de la orca es orco. No, desde la Revolución Francesa. Desde la Revolución Francesa que no. Que la orca no era Orchid. Era el macho en la Disney. Cuando hacía la chica. Y Gorky era un personaje que era muy amigoso. Este tipo de comentarios al chilao. Si queréis algo fuera, ¿eh? Bueno, pues nada, pues vamos a poner Orchid y el disco, no me acuerdo cómo se llamaba. Uy, el año. Aquí. Bueno, otros. Digamos. The Mouths Madness. The Mouths of Madness, ¿eh? Otros, bueno, herederos de los Sabbath de la época Ozzy. Y bueno, en este caso voy a poner un temita un poquito más animado, ¿eh? Más pero animado, si es capaz no, 2000 ya, ¿eh? Sí, Orchid, no, son. No, y esta 2000. Gente estaba muy bien, ¿eh? Os lo recomiendo. Sí, porque ver, los troubles de la semana pasada. Bueno, que yo sepa, hay menos gente. Hay menos gente en Cornilla, que lo sepáis, ¿eh? Después de ese tema. Hay menos gente, ¿eh? Vamos a dejarlo ahí. Hay menos gente. Es como gente la época del Tamariz. Pero bueno, dentro de cabe, al final somos Orchid. Influencers. Somos influencers. Y bueno, hay gente que se lo toma mal. Oye, chicos. Empieza el fin de semana, pasarlo bien, el Barça ha caído, no pasa nada. El año que viene será otra historia y no pasa absolutamente. Yo no me acordaba, ¿eh? Al Sosi bueno, no se le puede engañar. Exacto, al Sosi no se le puede engañar, ¿eh? Ya sabes. ¿Eh? Es un comentario en tu Twitter. Sosi es el Sosi. En tu Twitter, no sé qué. El Sosi, el comentario, Sosi. Análisis. Venga, Twitter, y Neymar, 37 millones, ni un euro más. Venga, Twitter, ni un euro más. Sí. Y nada, ni lo conocía. Pues nada, vamos a poner esta gente, los Orchid, que creo es del 2012-2013. No sé si lo pone ahí, David. Ponte las gafas. No sé. Bueno, pues nada. Hay un poquito de doom metal, doom, pero proto-doom, que se dice antes, anterior, ¿vale? Ahí tenéis. Joder. Este tema título. La protocabra. Venga, toma pa' culo. We'll be right back. Bueno, 107.2 FM. Som Ràdio d'Espí. Esteu a 107.2 FM Metal Vortex. De 8 a 10 els dimecres. Bueno, amigo, se lo habéis pasado bien con un rollo setentero, ¿no? Setentero. Setentero. Setentera, tío. Vos dices setenteras, ¿no? Setenteras. No, setenteras. Setenteras. Ah, vale, vale. Vale. Bueno, pues vamos a enterarnos ya, vamos en la recta final y como siempre... El acabando, recto, el recto, por el recto. Por el recto se va a ir más de uno. Bueno, pues el caso es que un día hostia, como hoy... ¿Abrir con anda, qué? Anda. Al final. Vamos con la sección efemérides ay, del metal. Ay, ay, ay. Bueno, pues un día como hoy, un 26 de octubre, pero en 1999, en el siglo pasado ya, señores. Anda, anda. Bueno, ya hemos puesto alguna temita del siglo pasado. Uy, pero... casi. No. Pero bueno, pues un grupito que a mí no me gusta mucho. Los Dream Theater, señoras y señores. Vaya hombre, tío, ¿quién es? Los Dream Theater publicaban su pedazo de disco, para mí, su mejor álbum hasta la fecha. Metropolis Part 2, Sense from a Memory, y lo publicaban y la verdad es que partían, lo rompían todo. Este tema, este disco, aparte es muy importante porque es el debut, la aparición del señor Jordan Rules a los teclados. El brujo. Y yo creo que le dio un empujonazo a los Dream Theater en el nivel artístico-técnico, que brutal. Y bueno, es el primer disco que también es en plan conceptual, cuenta la historia de un joven llamado Nicolás. ¿O no era Pepe? No, era Nicolás, el señor se llamaba Nicolás. San Nicolás. Y bueno, resulta que tiene unos sueños recurrentes, que ve a una chica y tal, y va a unas sesiones de hipnotismo para hacer una regresión, para investigar a ver esta chica quién es y tal, y descubre pues que esta chica pues en los años 20 pues estuvo en un triángulo amoroso y al final pues acabó asesinada. Y bueno, pues es esta historia, ¿no? Historia sigo, no voy a destripar. Yo he visto la película, pero no era así, era una posesión diabólica. No voy a destripar el final, pero la verdad es que es digna de... Se podría hacer una película perfectamente, es tremenda. Vamos a poner el tema Quinto Fatal Tragedy. En este tema, pues Nicolás está en una de estas regresiones, está en una de estas sesiones de hipnotismo y entonces va al lugar de los hechos y allí se encuentra un anciano que le explica que la chica esta, que se llama Victoria, pues resultó... Victoria, no sé el apellido, resultó pues asesinada y tal, y entonces él pues decide investigar. Este tema, obviamente, bueno, los Dream Theater ya sabéis, ¿no? Lo que es el metal progresivo. Y consta de dos partes muy diferenciadas, ¿no? La parte que es cantada y tal. Y a mitad de la canción es todo instrumental y es un pasote. Es una locura y tal. Y además os pongo el reto de que intentéis diferenciar los solos de teclado y los solos de guitarra, cuáles son, porque realmente los de guitarra parecen de teclado, los de teclado parecen de guitarra. O sea, una pasada. Realmente es una muestra de virtuosismo tremendísima. Así que nada, aquí os dejo este Metropolis Part 2, el tema Fatal Tragedy. Cualquier tema... para mí mi tema favorito es Home, pero dura 12 minutos. No, ponlo. Lo clavaba, ¿eh? Es un día de fiesta, hoy es un día de fiesta. Así que nada, ahí tenéis la Dream Theater y este Fatal Tragedy. Es de Amenábar, ¿no? La película. Regression, yo la he visto. Pero no es así, como tú la explicas. Es una posesión. I feel so strange. Answers to my dreams. When I sleep at night, I hear the cries. What does this mean? it is time to see how you died. Remember that death is not the end, but only a transition. Bueno, pues ahí habéis tenido este tema de Dream Theater, tremendo, y sobre todo la última parte, la instrumental, una puta maravilla, virtuosismo a tope. Acabamos ya con Pepe, pues sí, que nos pues pone acabamos, el último y ahora, tema. Amigos, una muy buena banda procedente desde Mallorca, concretamente desde Manacor, banda formada en el 2019 y donde, como ellos mismos dicen, no se encasillan dentro de lo que es el heavy clásico. Por ejemplo, si ensayándole sale un riff thrash, algo de hard rock o ahor, pues lo incluyen en su repertorio. Y bueno, con solo dos trabajos, el primero en el 2019 y el segundo este mismo año, yo os traigo pues un tema del último llamado 2, Represión y Revolta, con el tema FAM. O sea que sin más os dejo a Talayot, Cantanan Mallorquí, gran banda, Talayot. Felicidades, buena nit a tothom. Bona nit i bon cap de setmana. I sobrassada. I visca el Barça. Barça! Bueno, amics, aquí he tingut el gran, aquesta gran banda mallorquina llamada Talayot. Bandazo del 15. Molt bona la sobrassada, eh? Doncs amb això, doncs, pràcticament, diem adéu a vosaltres. Són les 10 de la nit. La temperatura és de...